don't wanna cry, but I guess I'll have to. To you I told a lie, and to you I was untrue. I heard you, yes I heard you so. I didn't want you to know that my love belonged to someone else. I couldn't let you go, 'cause I wanted you for myself. I'm sorry from the bottom of my heart. When the night came and I told you, you cried. How could you be so mean after being your one and only? And now I'm a despised. And now you wanna leave. How I hate to see you go, oh, because I'll never see you again, although it hurt me so. Don't leave me in a misery. No, no, don't leave me, baby. Hola gentes, bienvenidas, bienvenidos a Rutas Enemigas número 484. Como siempre, los podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot, a través de los canales que tenemos abiertos en archive.org y en ivos.com y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes de 6 a 7 y en Radio Praga Nava Asturias a través de su TuneIn, las medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Un programa desintoxicante con buena música para poder limpiarnos un poquito la mente y el cuerpo de esa eterna y miserable campaña electoral que sufrimos continuamente, en la que lo único que tenemos que hacer es tragar toda aquella ponzoña que la clase parasitaria política tiene a bien de regalarnos. Esa clase política que pues, cargada de intolerancia, de odio, de traición, de mentira. Algunos las acumulan todas en sí, otros unas se especializan en unas o en otras, depende del color del partido. Pues y en la que también juega un papel importante los medios de comunicación, los mamporreros del sistema, los esbirros, la voz de su amo. Aquellos que lo único que hacen es lanzar espectáculo vacío, fake news y demás mierda mediática, y que lo deglute con gran disfrute y gozo una parte de la ciudadanía bastante acrítica, cuando no tuerta o ciega directamente a toda la mentira que le lanzan por pantalla. Y además se creen informados, para colmo. Pues no, después de este pequeño meeting y este pequeño desahogo tras lo que nos han metido por banda y lo que nos espera, pues eso, musiquita buena. Empezamos con material sulero de clase, centralizado en San Antonio, Texas, Chicano Soul, incluido en el recopilatorio Southwest Side Story volumen 19 que editó en 2017 la discográfica Número Group. Lo primero que hemos escuchado es Dino Bazán and the Deltones con Don't Leave Me Baby. Detrás de ese Dino Bazán se encuentra Dimas Garza Y ahí tenemos esa balada tan fantástica con la que hemos empezado de mediados de los 60 más o menos. Y ahora después vamos a escuchar a The Dreamliners, un grupo de chicas compuesto por Claire Peralta, Silvia Wilburn y Cecilia Silva, más nombres hispanos, y que en 1963 lanzaron a San Antonio y alrededores este fantástico Just Me and You, The Dreamliners. When I think of you, my heart remembers all the love we never had, all the love we never had, just me and you. When I think of you, con ese Just Me and You. Y ahora vamos a escuchar a Dimas Third, Dimas the Third, Dimas 3. Dimas 3, o Dimas el tercero, no es ni más ni menos que el anterior Dino Bazán, que también fue voz de Royal Jesters, otra banda de San Antonio, los rivales directos de Salian de Sunliners, que por aquí nos sonaba bastante. Y de él vamos a escuchar en esa versión suya de Dimas 3, Dimas 3, Dimas the Third, pues un pelotazo Northern Soul entitulado. A ver qué, ¿dónde estás? Si es que no busco las cosas cuando tengo que buscarlas, ahí está. Entitulado, como decía, So Funny, Dimas the Third, Dimas 3. Steps away. Eso, pelotazo, habéis comprobado, súper bailable este So Funny de Dimas the Third. Y ahí abandonamos el soul chicano de San Antonio de los 60 y nos vamos a la California actual con The Sacred Soul, The Sacred Soul, con dos S, el D. Pues vamos a escuchar un punto álgido de los bolos de esta bandaza, este trío de San Diego, California, que ya suena por aquí por Rudas Enemigas. Vamos a escuchar el lado más dinámico y bailable de su Southern California Sweet Soul. Y es un single que se ha sacado en marzo de este 2023, titulado Running Away, The Sacred Soul. They try his world for just a season, and now he's got a good girl, good girl, and she wants to stay. Ooh, but he's gotta go for his own reasons. Ooh, he's running away. Yes, he's go. Después de escuchar ese Running Away, el lado más dicharachero de Disac de Souls, pues vamos ahora con lo que mejor se les da, las baladas soul sedosas, melancólicas y de escasos, aunque efectivos, recursos melódicos. Una canción, la que vamos a escuchar, se llama For Now, un single de enero de 2023, pero que también formó parte de su primer LP homónimo del año pasado. Venga, vamos con Disac de Souls, con la parte más modosa de ellos, ese For Now. Secret Souls, For Now. Ahora nos vamos a finales de los 70. Una efímera asociación musical entre Lou Raglan, artista de Cleveland del que ya hablamos hace unos programas, y tres paisanas, Lili, Annette y Aveta, que pues se juntaron unas cuantas veces, ¿no?, por así decirlo. Y lo único que quedó es esto que vais a escuchar ahora, seis canciones, seis esqueletos, diríamos mejor, de seis grandes y frustrados temas que grabaron Lou, Lili, Annette y Aveta en un en un ensayo. Esto es una cinta de ensayo con las tres voces femeninas y el tono tenor de Lou y una instrumentación muy básica, guitarra, batería y piano. Pero se nota ahí la sustancia. Esto alimenta, la verdad. El asunto se llamó, no sé muy bien, por ahí están acreditados como Love Apple and Lou Raglan. Y el tema es The Changing Times. Thank you. to know me to know. Don't nullify. Escuchar de Changing Times a cargo de Lou Raglan and Love Apple, o Love Apple and Lou Raglan, y esto es Rutas Enemigas 484 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Dejamos el capítulo norteamericano aparcado, ya no volvemos por allí, y como interludio entre este bloque y el último, que será latino, pues vamos a poner una banda de Libia. Ya ha sonado aquí en Rutas Enemigas. Si no me equivoco y los datos no están confundidos, porque son bastante oscuros, la cosa bastante oscurita, desarrollaron su actividad en los 70 y 80. Se trata de The Free Music. Y en su haber, pues tienen 10 LPs de soul, funk, disco y reggae norteafricano. Habibi Funk ha editado en marzo de este año, ya sonó por aquí, como he dicho, un recopilatorio llamado Free Music Part 1 de The Free Music, y vamos a escuchar la canción que abre el disco, titulada Mata Sepnis. متحاسبنيش اللي نسيتك متحاسبني ياسرني صيادك ياسر خليني نعيش متحاسبنيش اللي نسيتك متحاسبني ياسرني صيادك ياسر خليني نعيش وكل زرع على غنى يخطيك ونجش تحكاك وانت قابل داب سوايا خليني نعيش متحاسبني ياسرني صيادك ياسر خليني نعيش متحاسبنيش اللي نسيتك متحاسبني ياسرني صيادك ياسر خليني نعيش خليني نفرح بيال ونجدد فرحي وحلال خليني نشبح قدام خليني نعيش خليني نفرح بيال ونجدد فرحي وحلام خليني نشبح قدام خليني نعيش متحاسبنيش اللي نسيتك متحاسبني ياسرني صيادك ياسر خليني نعيش متحاسبنيش اللي نسيتك متحاسبني ياسرني صيادك ياسر خليني نعيش حط اللي يصير بحنية مش ممكن يكبر بالسي بكفيني صيادك فيا خليني نعيش الحب اللي يصير بحنية مش ممكن يكبر بالسي ويكفيني صيادك فيا خليني نعيش متحاسبنيش اللي نسيتك متحاسبني ياسرني صيادك ياسر خليني نعيش متحاسبنيش اللي نسيتك متحاسبني ياسرني سياتك ياسر خليني نعيد حب اللي يصير بحنية مش ممكن يكبر بالسيح يكفيني سياتك فيا خليني نعيد الحب اللي يصير بحنية مش ممكن يكبر بالسيح ويكفيني سياتك فيا خليني نعيد de Free Music, Libia, años 70. Nos vamos a zona latina y empezamos aquí en Madrid, aquí en La Ico. Banda madrileña surgida de los Chocolatinos, una banda creada para acompañar al legendario Joe Batán en su gira española del 2018. Pues ese germen se fue reforzando y apareció al final el combo Batanga. Vamos a escuchar su primer disco, Hookers, del año pasado, 2022. Pegada a Bugalú y Latin Soul, aires funk y tradiciones cubana, la timba y el son del combo Batanga desde Madrid. Vamos a escuchar la canción que da título al disco, Hookers, ¿a quién le importa? Ahí estaba, Combo Batanga con ese Hookers, a quién le importa. Uruguay, multiinstrumentista, compositor y cantante pop uruguayo, Martín Buscaglia, sacó en 2006 El Evangelio según mi jardinero, un compendio muy potente de psicodelia latina, tropicalismo, funk, pop, y entremezclado los nombres de gente como Marvin Gaye, Tom Waits, Jorge Ben o Joao Gilberto. Una obra personalísima que ha sido reeditada posteriormente aquí en España y tal, en vinilo, y del cual vamos a escuchar un par de temas, ¿vale? El primero, Chúpame la mente, Cable, Martín Buscaglia. Chúpame la mente, Cable. Chúpame la mente, Cable. Suck my mind. Chúpame la mente, Cable. Chúpame la mente, Cable. Suck my mind. Guitarra. Chúpame la mente, Cable. Suck my mind. Chúpame la mente, Cable. Suck my mind. Incluida en ese Evangelio según mi jardinero, Chúpame la mente, Cable. Y ahora vamos con la segunda. Se titula Cerebro, Orgasmo, Envidia y Sofía, Martín Buscaglia. Brain, brain, go away, come to play another day. Cerebro, cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas, sino no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Orgasmo, orgasmo, orgasmo, orgasmo. Gracias por estar dentro de mi piel y no mi alcancía, si no, no podría ahorrar, me fundiría, yeah. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Envidia, envidia. pueblo fantasma y esa frecuencia no logro escuchar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Meus pés son de viento. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar. Mi mente de ámbar. Cansas de mí de por dejarme en paz. Cansas de mí de por dejarme en paz. Obrigado, inveja, por dejarme en paz. Obrigado, inveja, por dejarme en paz. Sofía, Sofía, gracias por estar lejos de mi vida y no acá en mi alcoba, si no, no podría pensar con dile, con poder tomar, andar, tocar, vete, beber, beber, falar, conversar, etc, etc, etc. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado, obrigado, obrigado. Buscaglia, con ese cerebro, orgasmo, envidia y Sofía, y yo a los nombres que he dicho antes sumaría a Peck también. Vamos alcanzando el final del programa, nos queda otro músico latinoamericano desde Brasil, desde Sao Paulo, se trata de Sesa, el nuevo Ritmidas del neotropicalismo brasileiro, una transposición, por ejemplo, de un Caetano Veloso al siglo XXI, y de él vamos a escuchar dos canciones más para cerrar este 484 de Rutas Enemigas en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. La primera de Sesa, con una S al principio y dos S's luego, se llama Vento a Favor. Es un single que sacó en febrero de 2022 y suena de aquesta manera. Thank you. estaba Sesa con Vento a Favor. En esta canción hemos escuchado su voz, pero en la que cerrará el programa, pues sí lo haremos. Se llama Dorfodida y está incluida en su LP de junio del año pasado, también de 2022, Estela a Sesa. Con él nos vamos a ir. Un saludo para todo el mundo, pero especialmente para el 36,1% que no cedió a la falsedad sistémica. Ya se verá que se hace en próximas ocasiones, pero en esta, pues yo, especial recuerdo para ellos, ¿vale? Nada, gente, ahí andáis. No os dejéis cegar ni por los más media, los más mierda, ni por el dogma. Ser felices y pasarlo bien. Hala, hasta luego, Sesa.